viví en el pecado de doctrina del error. Me guiaba engañado a una muerte de terror. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy. Y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Tuve el corazón muy triste por en vano paz buscar. Pero mi Señor dijiste, yo te haré descansar. En la sangre que me salva y en su paz me guardará. El Espíritu me sella y me santificará. Ya he muerto en el pecado, ya he muerto con Jesús. Y del mundo separado, yo me juzgo por la cruz. En las aguas sumergidas, testimonio a todos doy. Que yo en Cristo he creído y por él salvado soy. Que yo en Cristo he creído y por él salvado soy. El corazón muy triste por en vano paz buscar. Pero mi Señor dijiste, yo te haré descansar. En la sangre que me salva y en su paz me guardará. El Espíritu me ceda y me santificará. Ya he muerto en el pecado, ya he muerto con Jesús. Y del mundo separado, yo me juzgo por la cruz. En las aguas sumergidas, testimonio a todos doy. Que yo en Cristo he creído y por él salvado soy. Que yo en Cristo he creído y por él salvado soy.